crees que el marketing y la publicidad es mucho más que vender la moto, te invitamos a que te tomes el vermú de Extra Digital. Que a los españoles lo del inglés no se nos da muy bien, que digamos, es algo que está bastante claro. Y si no, que se lo pregunten a nuestros políticos, que han dado sobradas muestras de ello. Salvo alguna honrosa excepción, lo suyo siempre ha sido el inglés macarrónico, el Spanglish de toda la vida. Y eso, claro, nos ha dado mucho juego. Algo que han aprovechado los de putos modernos para llevar a cabo la campaña No seas político, aprende inglés. Una estrategia marca de la casa para la Academia de Idiomas Number 16 y que ha sido todo un éxito. Para hablar de la misma, nos acompañan Pablo Obis, director de marketing de Number 16, y Joan Álvarez, director creativo de Putos Modernos. Very welcome everybody to the Vermú of Extra Digital, programa 51. Come on, between. La música. Pablo, Joan, muchísimas gracias por participar en este Vermú de Extra Digital, por sumaros a esta conversación. Gracias. Ah, un placer, Miguel. Bueno, vamos a hablar de una campaña que la verdad es que ha llamado muchísimo la atención, ¿no?, en las últimas semanas, esos anuncios de no seas político, aprende inglés, ¿no? Make Spanglish great again, que habéis utilizado pues frases ya míticas, diríamos, de políticos españoles para animar a la gente, ¿no?, en definitiva, a aprender inglés y en este caso, obviamente, a matricularse en Number 16. Nick Hardley, BBC, a Brexit question in English, if you don't mind. Bueno, no, hombre, no vamos a hacer. Venga, adelante. Lo primero es, Pablo, a ti, ¿esperabais esta repercusión? Bueno, yo esperaba que iba a ser una campaña viral, que era el objetivo, lo que marcamos un poco con Joan y su equipo, pero la verdad que se está alargando en el tiempo. Sí que es cierto que esperábamos que hubiera mucha repercusión y mucho ruido en redes sociales, pero en medios está siendo una sorpresa. Yo quería hacer ruido en una temporada de demanda baja para nosotros. Os podéis imaginar que la formación es un sector muy estacional. Entonces, bueno, una vez arrancado el año, pasamos un poco el tema de los propósitos de año nuevo, donde todo el mundo quiere retomar el gimnasio, aprender inglés y tal. Y la idea era hacer ruido en una época a valle. Y lo hemos conseguido. Y contentísimos con la campaña y un placer trabajar con Putos Modernos. Joan, ¿os ha sorprendido a vosotros? Relativamente, porque también teníamos, o sea, siempre estamos tratando con material, no sé si la palabra es nuclear en el contexto actual, pero siempre todo lo que sea un poco zasca político siempre entra bien y funciona. Sabíamos que era un poco el potencial de esta vía creativa, ¿no? Desde luego quedan jugo los políticos en este país, en este caso por su dominio del inglés, ¿no? Habéis usado bastantes ejemplos, bueno, varios ejemplos de sobra conocidos, de José Luis Rodríguez Zapatero, de Mariano Rajoy, de Ana Botella, incluso de Abel Caballero, que quizás sea ahora mismo el máximo exponente, ¿no?, de esto del Spanglish y con sus discursos que hace sobre todo en la Navidad. Sí, son frases que ya forman parte de la cultura popular, ¿no? Entonces, esto era un poco también un interés de la campaña, que nosotros nos gusta mucho nuestro trabajo, pero nos gusta mucho más cuando no tenemos que trabajar, siempre decimos. Entonces, si la campaña ya nos la hacen los políticos, porque son copies en potencia y ya son caricaturas muy bien trabajadas, pues siempre es mejor, ¿no? Nosotros ya simplemente recogemos los frutos y lo ponemos en pósters y lo lanzamos, pero el mérito es suyo, o la responsabilidad, ¿no?, si se quiere ver así. Hablo en español. Se le pide a un camarero, ¿no?, en Benidorm, que hable tres idiomas, pero puedes tener a alguien perfectamente que te tiene que representar ante la diplomacia española en contexto pospandémico y prebélico, y prácticamente es monolingüe, ¿no?, con lo cual es tragicómicamente, ¿no?, sorprendente, ¿no? Pablo, vosotros cuando, supongo que la idea salió de Putos Modernos, ¿cómo la encajasteis? ¿Era lo que queríais, algo así rompedor, algo, un zasca, como decía Joan, o un poco como diciendo, uy, con la política hemos topado y yo no sé, ¿cómo lo visteis? ¿Lo asumisteis desde el primer momento, el asunto? Yo simplemente a Joan y a su equipo le trasladé un poco nuestras necesidades, el que nos diferenciaba de la competencia, y parecía que por inercia el cuerpo nos pedía llamar la atención a través del inglés medio de los españoles, pero es un tema muy trillado. Entonces recurrimos a los políticos, que es un tema trillado también, pero seguramente más viral y más comprometedor con toda la sociedad. Y lo que hablábamos, ¿no?, de que algunas de las frases son ya tienen unos cuantos años. Y sin embargo, Joan, siguen generando impacto. There is nothing quite like a relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor or a quaint romantic dinner in el Madrid de los Austrias, the oldest part of Madrid. Sí, igual lo que ayuda es que tampoco el inglés medio de los políticos que tenemos tampoco ha mejorado mucho desde entonces, ¿no? Entonces, no sé si las frases envejecen bien o los políticos envejecen mal o hay un poco de todo, ¿no? También es un reflejo un poco de los políticos, siempre tiene un poco aquello de reflejo con el nivel medio o, ¿no?, la autocrítica media de los ciudadanos, con lo cual también en el fondo hay este inglés medio de los españoles, ¿no? Es que además esta es una campaña que te pone muy delante del espejo, ¿no? Porque uno va, de repente ve el banner, ve la frase de Mariano Rajoy o de Abel Caballero, se ríe, le hace gracia, pero en el mismo momento entiendo que le da hasta un poquito de vergüenza propia, ¿no? Hay un poco el eslogan, que es decir, no acabes como ellos en política, es decir, espabila, ¿no? O sea, el mensaje no deja de ser interpelando al que va a aprender inglés, ¿no? Nuestro tono es el humor. El humor lo que tiene, si algo que no es la única herramienta, pero como herramienta a nosotros nos sirve, primero para no tomarnos en serio demasiado a nosotros mismos, ¿no? Esto lo primero. Y luego, porque es un camino que siempre genera la empatía, ¿no? Es decir, tú puedes ser muy del PP o muy del PSOE, da igual, pero si algo te hace gracia, te hace gracia. Y no puedes dejar de reírte. Entonces, esa conexión que tiene el humor, yo diría casi interideológica, intergeneracional, es algo que no tienen muchos más otros códigos. Que si la pegas y algo te conecta y te hace gracia, te vas a reír. Y aquí, como repartíamos un poco a dos bandas, hubiéramos querido repartir a más, pero tampoco había políticos tan conocidos, con gazapos tan memorables, como para ser casi paritario, ¿no? Y recurrimos a los clásicos, ¿no? A los hits que nunca fallan, ¿no? The last time of the government, every day, all day, por contra. Que haya dos del PP, que haya dos del PSOE, sea un alcalde, o sea, que es presidente del gobierno, ¿esto se vio, se calibró, el hecho que fueran de todas las ideologías políticas para no pasarnos de frenada? Mínimamente. Nosotros como Academia de Inglés vendemos un contexto internacional, tenemos... Aquí trabaja gente de hasta 10 nacionalidades y no tenemos hueco para la política. Entonces nos preocupaba poco y como decía Joan, el tono es tan autoparódico y tan en tono de humor como les caracteriza a ellos, que entendíamos que la gente lo iba a entender con esa gracia sin ver más allá de la propia campaña. Las marcas que nos llaman ya han pasado el filtro de ver las campañas que hemos hecho previamente y las microcampañas que hacemos diariamente para nosotros mismos, que son esos posts de Instagram que más o menos marcan un tono, ¿no? Ese tono tiene que ver con el humor. Dentro del humor hay muchos registros. El nuestro es la autoparodia, y la autoparodia es la burla de kilómetro cero, ¿no? Es mirarte al espejo y empezarte a reír de ti mismo como forma de poder reírte de todo. In our Christmas time, so we are going to listen just Happy Christmas de John Lennon, with the light, with the music, very welcome everybody here, música y luz. Por lo visto, y alguna gente nos ha comentado que el alcalde de Vigo había estudiado en Oxford, entonces sería el caso de un político que aparentemente a los 25 años hablaba un inglés, no sé si perfecto, pero que le daba como para estudiar, ¿no?, una carrera en Oxford, y que ahora o simula que habla un inglés macarrónico o realmente se le ha oxidado mucho, ¿no? Pero realmente este señor, si habla bien inglés, lo disimula muy bien, lo cual también es un mérito. No sé si hay una escuela que te enseña a disimular bien que hablas un idioma para poder tener mejores votos, ¿no? José Luis Rodríguez Zapatero, José Luis Rodríguez Schumacher, ¿no? Abel Caballero, pues Abel Gentleman. Ana Botella, Ana Botel. Mariano Rajoy, bueno, este está un poquito más pillado con pinzas, pero también funcionó, ¿no? Parece que... Es el que más, ¿eh? En el caso de Rajoy, como era marca de la casa, estuvimos tentados de hacer la excepción y poner M. Rajoy, para que tuviera... Ahí sí que hubiera un componente casi de que pudiera llegar a decir algo, pero luego responder a la gallega, ¿no? O sea, no sé de, no sé de quién me habla usted, ¿no? Por M.Rajoy no me consta, ¿no? Que sea usted. Pero la traducción era, por lo forzada que era, del Sianus, es de las que es un guiño que a la gente le hizo, creo que es el que le hizo más gracia, ¿no? Pablo, al final la publicidad se hace por algo, ¿no? Por un objetivo. En esta época Valle, que decías tú, ¿no? Se trataba de dar un golpe en la mesa en una época un poquito Valle, seguro que ha habido más gente directamente que ha llamado. No sé si ha apuntado o no, pero desde luego que ha llamado a preguntar, seguro que ha habido esa relación causa-efecto absolutamente directa. Sí, sí, te lo confirmo, que el propio viernes que lo lanzamos ya hubo un pico de contactos ahí. Ya nos contarás si algún político en ciernes o ya consolidado pasa por ahí y lo aprovecháis, lo que decía yo antes, se presta a hacer el próximo anuncio, que eso ya sería la repera, ¿eh? Os lo haré llegar. Algún político hemos tenido, menos conocido, pero algún político hemos tenido y, por supuesto, al resto los esperamos por aquí. I must say, I like to continue our friendship. And frankly, I don't want this to be our last chance to speak to each other. So let me tell you a little more. Si te ríes de todo menos de ti mismo, es bullying o es como muy pesado, ¿no? En Twitter se juega mucho esto. Pero si te ríes de todo, incluido tú mismo, ahí es como una carta blanca para reírte de cualquier tema. Y en ese reírnos de nosotros mismos, nosotros al final lo que al final Putos Modernos es una parodia de la modernidad a la modernidad, ¿no? Un postureo. Esas contradicciones humanas, eso siempre lo decimos, ¿no? El comprarse un móvil de 1.000 euros para buscar vuelos baratos de 6 euros, ¿no? En la misma tarde, esas contradicciones que también podemos encontrar en el aprendizaje de un idioma, ¿eh? Que mucha gente que seguramente, habiendo visto la campaña de Number, dice, hostia, es verdad, alguien ya lo tendría que decir. Igual le haces ver una peli con subtítulos y dice, ¿qué me está usted contando? ¿No? Que no. Entonces, también en ese nosotros, en esa autoparodia, cuantos más nos metemos dentro, más divertido es. Porque reírse de uno mismo es difícil, escuece siempre un poco y es divertido. Con lo cual, hagamos lo que hagamos, siempre un punto de humor tiene que haber, un punto ácido, sin nosotros forzar mucho el punto ácido, porque tampoco somos eso, no queremos ser ofensivos por serlo, ni queremos ser virales por serlo, queremos que siempre haya un mensaje de fondo que invita a la autorreflexión, que te saca una sonrisa, eso siempre va a haberlo, pero porque no sabemos hacer otra cosa, básicamente. Pablo, Joan, muchísimas gracias de verdad por tomar con nosotros este vermú, por participar en esta charla. A vosotros, por invitarnos. A vosotros, Miguel, muchísimas gracias. Si escuchando este podcast te ha entrado vergüenza ajena, es que ya estás tardando en apuntarte a clases de inglés. Ya sabes, el saber no ocupa lugar. En todo caso, otra cosa nos ha quedado bastante clara. No hay nada más sano que reírse de uno mismo y tomarse las cosas con humor. En fin, que nos vemos en el próximo vermú de Extra Digital. Goodbye, my friends.